MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí nuevamente en un especial más de CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Ya saben, estamos aquí en un rinconcito de México, transmitiendo hacia todo el mundo. Los saluda su amigo Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. Hoy anda por allá por su casa echándose un descansito. Hoy tenía ganas de quedarse a relajar un rato ahí en su casa y pues desde aquí Le mandamos un saludo al buen Fabián y esperemos que disfrute este grandioso especial. Pues muy bien, hoy quisimos abrir de una manera diferente, que como ustedes saben es el fabuloso disco llamado Shout at the Devil de la banda de glam rock o glam metal llamada Motley Crue, que fue lanzado en el año de 1983. Vamos a leer un poquito acerca de lo que es Motley Crue para irnos aclimatando hacia este grandioso especial. Ya saben que la información la agarramos aquí de Wikipedia y siempre hay que hacer referencia acerca de del lugar donde tomamos esos datos, ¿no? Porque es importante hacerle saber a la gente de dónde los tomamos para que puedan acudir a esa información y le den su crédito, ¿no? A los que están haciendo este grandioso trabajo. Pues bueno, aquí dice, Motley Crue es una banda estadounidense de heavy metal formada en Los Ángeles, California en 1981 por el bajista Nikki Sixx y el baterista Tommy Lee, a los que más tarde se les unieron el guitarrista Mick Marks y el vocalista Vince Neil. Con 25 millones de copias vendidas son en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, y más de 100 millones en todo el mundo, es considerada como una de las bandas más importantes de la escena glam, tanto de los años 1980 como en la actualidad, y como una de las más influyentes en la escena mundial. La formación de la banda ha tenido varios cambios durante su carrera. Vince Neil salió en 1992 y fue reemplazado por John Corabi, aunque volvió en 1997. Tommy Lee salió en 1999 y fue reemplazado por Randy Castillo, quien murió en 2002 y fue sustituido por Samantha Maloney, hasta 2004, cuando volvió Tommy Lee. Solo grabaron dos álbumes en que faltaron algunos de los miembros originales. Bueno, es una leve semblanza, ¿no?, de lo que es Motley Crue, y este fabuloso disco que estamos transmitiendo hoy, pues es el denominado Shout at the Devil, Grítale al Diablo. Vamos a leer un poquito acerca de lo que dice aquí Wikipedia acerca de este disco. Y dice así, Shout at the Devil es el segundo álbum de la banda estadounidense de heavy metal Motley Crue, lanzado el 26 de septiembre de 1983. Este álbum, junto con su predecesor, To Fast for Love, es considerado uno de los más influyentes en su género. El 15 de mayo de 1997, Shout at the Devil llegó a las 4 millones de copias vendidas en los Estados Unidos, logrando la certificación de cuádruple platino. Alcanzó la posición número 17 y en las listas de Billboard 200, Looks That Kill y Too Young to Find in Love fueron publicados como sencillos para posicionar el álbum, logrando las posiciones número 54 y número 90, respectivamente, en la lista Billboard Hot 100. En 1984, mientras que la canción Shout at the Devil logró ubicarse en la casilla número 30 en la lista mainstream. Pues ya saben, este es un grandioso disco, y este disco que estamos transmitiendo el día de hoy, pues es un disco que compré yo precisamente cuando salió ese material, allá por inicios de los 80, ya saben, 1983, pues ya llovió, ¿no? Ya tiene como 36 años que salió ese disco a la venta. Y pues yo era un pequeñín, ya saben, se iniciaba acá en la onda del rock y recuerdo cuando escuché por primera vez a Motley Crue, en la radio, ya saben, si algunos recuerdan las estaciones, ¿no?, que habían en AM y en FM, ¿no? Pero yo por lo regular yo tenía AM porque no tenía un radio ahí bien viejito que nada más agarraba la AM, y creo era Radio Éxitos la estación de ese entonces que transmitía el rock, ¿no?, que estaba saliendo en esos momentos. Y Motley Crue, pues, fue uno de los discos que, bueno, uno de los grupos que más promocionaron, ¿no?, en esa estación. Y este grandioso disco de Shout at the Devil, recuerdo cuando escuché las primeras canciones de ese disco, dije, no, pues, está tremendo, ¿no?, gran música. Y pues abrimos hoy, quisimos abrir directamente con unas canciones de este fabuloso disco. Ya saben, abrimos con In the Beginning, que es la introducción con lo que abre el disco. Y posteriormente escuchamos el tema que le da nombre al disco, ¿no?, que se llama Shout at the Devil. Pues bien, este es un disco ya, así como les digo, que ya tiene sus añitos. Pues 36 años ya tiene que salió ese disco. Y yo lo tengo aquí, tengo la versión estampada donde están los músicos ahí plasmados en el acetato. Tenemos al Vince Neil y Nikki Sixx en la parte frontal. Y en la parte trasera tenemos al guitarrista Mick Marks y a Tommy Lee, el baterista, en la parte trasera, en el lado B. O sea, a mí se me hizo un gran, ¿cómo se llama? Pues no sé, una parte bonita, ¿no?, de ese diseño que sacaron de ese disco. Yo pensaba que todos los discos eran así, eran de ese estilo, pero pues no, resulta que esos eran como una edición limitada. Y a mí me tocó comprar ese grandioso disco de Motley Crue. Pues vamos a seguir escuchando algo de este material que está tremendo. Aquí mi disco ya está un poco rayado. Vamos a ver cuántas rolas podemos escuchar de este disco para recordarlo, ¿no? Y hacerlo sonar después de tanto tiempo que ya tiene que no lo escuchaba y que no lo ponía. Pues aquí vamos a ver. Vámonos con esta que se llama Miradas que Matan. Recuerden que están en CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Vamos a bajar la aguja poco a poquito. Eso fue Miradas que Matan. Recuerden que están en CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Tremendo tema. Recuerdo cuando lo escuchaba ahí en la radio. Mi radio ahí toda viejita. Me acuerdo que era una radio de transistores de aquellos tiempos. Y creo que el material del que estaba hecho era como una especie como de cartón forrada con vinil de ese radio. Pero pues sí, tenía su bocina pequeña. Pero me acuerdo que yo le daba todo el volumen al radio para tratar de sentir más esa energía, ¿no? Esa energía rockera. Ya saben que uno cuando está chavo pues quiere sentir el rock a todo volumen. Y esa era mi idea, ¿no? Sentir esa música, ¿no? A todo volumen, pero con ese radiecito pues yo no podía alcanzar esos niveles, ¿no? Pero lo que hacía es de que le conectaba una bocina más grande al radio, esperando que pudiera soportar la bocina, ¿no? Que la pudiera levantar. Y tal era mi sorpresa de que al treparle todo el volumen al aparato, pues no distorsionaba y me daba el sonido con una potencia que ya me hacía vibrar, ¿no? Ya me hacía sentir así como más prendido. Y ese radiecito, pues sí, me ayudó bastante, ¿no? En esos momentos de que no tenía así un equipo adecuado como para treparle buen volumen y escuchar con alta calidad. Pero me hacía sentir bien chido, ¿no? Bien, bien contento, ¿no? Escuchar la música aunque sea con esos recursos, pero la disfrutaba al máximo. Pues bueno, pues aquí están comentando algunos amigos. Mi buen amigo Mitra, que ya se conectó, ha estado un poco ocupado, como él me ha platicado, ¿no? En sus asuntos de trabajo y cosas así. Y yo me imagino que también asuntos de diversión, porque también es importante la diversión. Y hasta ahora se conecta nuevamente con nosotros. Aquí nos está comentando que ese disco está muy chido, ¿no? Muy buen disco. Y que está bien que esté rayado, porque pues así escuchan, lo puedes escuchar y disfrutar, ¿no? El material del que estamos reproduciendo hoy. Bueno, seguimos aquí también. Alexa nos saluda también. Aquí nos comenta también, ¿no? Que le late también un buen ese material. Mi buen amigo Luis Lobo también está por ahí conectado. Escuchando este especial de Motley Crue. Sabemos que él es un gran rockero, igual que su hermano René. Grandes viajeros por el mundo, ¿no? Cazando festivales de rock por todo el mundo y tienen grandes experiencias que nos han compartido también aquí en la Casa del Rock. También mi buen amigo Carmelo, que también de vez en cuando se conecta por acá, y él nos comenta también que le gusta mucho escuchar estos especiales porque también le hacen recordar esos momentos en los que disfrutaba esa música intensamente cuando estaba chavo, ¿no? Cuando iba en la secundaria, en la preparatoria o en el CCH. Y me comenta, ¿no? Que llega de chambear los sábados y lo primero que hace pues es prender o conectarse, ¿no? Más bien aquí a la estación y disfrutar de este especial, de estos especiales que estamos transmitiendo para todos ustedes. Pues bueno, vamos a lanzar la siguiente canción antes de comentar un poco acerca de los comentarios que nos están haciendo ya nuestros amigos. Vámonos con el siguiente tema, que dice así. We'll be right back. Acabamos de escuchar el grandioso tema Bastard a cargo de la fabulosa banda Mötley Crüe. Aquí nuestro buen amigo Sergio Núñez nos comenta que también es un álbum muy impactante por la imagen que traían los músicos. Y ya más trabajado que los anteriores, o que el anterior álbum, ¿no? Que era el Too Fast for Love, que fue su primer disco que lanzaron en el 81. Y sí, luego se nota, ¿no?, la diferencia en aquel disco, Too Fast for Love, que es muy buen álbum. Si no lo han escuchado, denle una checadita. Es muy buen disco. Pero este disco sí ya marca una gran diferencia, ¿no?, en la producción, ya que el trabajo se oye, ¿no?, ya como muy, muy, muy bien trabajado, muy bien cuidado. Y el impacto sonoro es tremendo, ¿no? Y así como dice Sergio, pues también la imagen, ¿no?, la imagen que traían ya los chicos de Mötley Crüe, pues estaba muy, muy impactante, ¿no? No sé si ya vieron la película The Dirt, de Mötley Crüe, que lanzaron ahí por una compañía, ¿no?, cinematográfica acá de televisión. Ya saben que empieza con N. Pues platíquenos si ya la vieron, qué les pareció esa película. A ver qué nos comentan acerca de esa película biográfica de Mötley Crüe. Pues vamos a leer un poquito acerca de este fabuloso álbum, que fue lanzado en el año de 1983. Ya les comenté, ¿no?, que fue lanzado después del álbum Too Fast for Love, que es un disco también muy bueno. Y para haberlo sacado de manera independiente, ese Too Fast for Love, fue un gran éxito porque vendieron miles de copias, ¿no? Y de alguna manera eso les abrió las puertas para que fueran contratados ya por una compañía discográfica y ya lanzarlos de manera ya mundial, ¿no? Y ya sabemos, ¿no?, lo que causó ese grandioso impacto, ¿no?, con este fabuloso disco que estamos escuchando el día de hoy. Vamos a leer un poco acerca de su productor, que es Tom Weirman, vamos a ver el productor de este fabuloso disco, a ver quién es Tom Weirman, porque es importante conocer la historia de los productores que ahora sí que trabajaron con los artistas, ¿no? Porque muchas veces los productores sabemos que llevan esas ideas, esas composiciones de los músicos mucho más allá, ¿no?, para crear ese impacto en la audiencia y poder vender como se debe, ¿no? Ya saben que la música es un negocio y se trata, ¿no?, de vender, y entre más vendas, pues más ganas. Y es la responsabilidad, una gran responsabilidad del productor poder lograr eso. Entonces vamos a ver con Tom Weirman, a ver qué nos dice Wikipedia. Entonces dice, Tom Weirman es de Boston, Massachusetts. Es un productor discográfico que estuvo asociado a Epic Records, es una compañía discográfica, y también trabajó como A&R. A&R, vamos a ver lo que es un A&R antes de proseguir. Es algo bien importante también conocer algunos términos. El A&R es un, bueno, aquí dice Artist and Repertorio. Quiere decir, bueno, está en inglés, ¿no? Artista y repertorio, por así decirlo, como que en una traducción. Bueno, A&R es la división de una discográfica o editorial de música responsable del descubrimiento de nuevos talentos y de supervisar el desarrollo artístico de músicos de la compañía. También actúa como enlace entre los artistas y la compañía discográfica o editorial, supervisando cualquier publicación o actividad relacionada con el artista. Bueno, entonces seguimos aquí, ¿no?, que trabajó también como A&R, Tom Weirman, de 1970 a 1982. Produjo 23 álbumes que alcanzaron el estado de disco de oro y platino de artistas y bandas como Mother's Finest, Ted Nugent, Cheap Trick, Bowling Hatchet, Blue Oyster Cult, Mötley Crüe, Twisted Sister, Stryper, Hawks, Kicks, LA Guns y Poison. Trabajando como A&R para Epic Records, fichó Reo, Spinwagon, Cheap Trick, Ted Nugent, Molly Hatchet y Boston. Se convirtió en productor independiente en 1982 y continuó trabajando hasta el 2001, cuando produjo la banda sonora para la película Rockstar. Yo creo que Alexa sí se acuerda de esa película de Rockstar. Es la historia de un chavo que quiere ser rockero, ¿no?, que quiere ser estrella de rock. Bueno, fue protagonizada por Mark Wahlberg y Jennifer Aniston. Otras bandas a las que ha producido Weirman incluyen a The Producers, Jason and the Scotchers, Crocus, Lita Ford y Dokken. Bueno, pues más o menos hay una leve semblanza acerca de lo que es el productor de este fabuloso disco llamado Show at the Devil. Bien, pues vamos a ver aquí qué nos escriben los amigos. Buen amigo Mitra, que ya se hizo presente nuevamente por acá, por la Casa del Rock. Sí nos comenta que estaba un poco ocupadón ahí con algunos asuntos, pero pues ya está de nuevo por acá comentando. Y ya sabemos que él es un asiduo seguidor acá del CDMX, la Casa Radio. Sí, aquí nos comenta del disco que estamos lanzando hoy, que fue el segundo disco y vendió muy bien, vendió muchos millones, y yo aquí tengo uno. Y bueno, aquí dice nuestro buen amigo Mitra que la compañía esa de películas, que empieza con N, que dicen que todo lo convierte en basura. Pero dice que aún así verá la película, a ver qué tal. Pues sí, vela, Mitra, a ver qué te parece, y ya después nos comentas por acá, ¿no? Alexa ya la vio, pues que nos comente Alexa a ver qué onda, a ver si, qué le pareció esa película, a ver si le latió o no le gustó. Sí. A ver, nos está comentando aquí también Alexa acerca de la película de Rockstar. Dice que le encantó esa película. Pues ahora que nos comente acerca de la de Dirt, de Motley Crue, a ver qué le pareció, ¿no? Que nos comparta esa experiencia. Vamos con el siguiente tema. Escuchamos Bastard anteriormente. Vámonos con este tema que sigue. Creo que es una instrumental. Vamos a ver. Creo que ya estaba un poco comenzada. Vamos a regresarla tantitito. A ver si no me paso. Es que aquí estoy solo, aquí poniendo el disco. Ahora sí, el buen Fabián no vino a echarme la mano. Pero pues bueno, yo aquí me la tengo que rifar. Vámonos con esto que dice así. Escuchamos el tema Dios bendiga a los hijos de la bestia, una interpretación del guitarrista Mick Marx, gran guitarrista, para mí es uno de los grandes guitarristas del rock de todos los tiempos, se me hace tremenda su manera de ejecutar, sin ser un virtuoso logra impactar de una manera sorprendente en sus composiciones. Vamos a leer un poquito acerca de esta canción, qué es lo que dice. Dice, aquí en español significa, bueno, en inglés es God bless the children of the beast. En español, Dios bendiga a los hijos de la bestia. Es una canción de la banda estadounidense de hard rock Motley Crue. La canción fue publicada en el segundo álbum de estudio de Shout at the Devil, como la canción número 5. Y es la segunda canción más corta del álbum. La canción fue escrita por Mick Marx y es una instrumental de guitarra ejecutada por él, con una duración de 1.33 segundos. Al final de la canción se escuchan frases God bless the children of the beast. Sí, está muy padre esa canción. Instrumental, sencillita, pero pues con un buen impacto, ¿no? En el sentimiento. Bueno, pues aquí nuestro buen amigo Mitra nos dice que quiere un spoiler de Alexa acerca de esa película. Sí, o sea que spoiler, pues hacer una semblanza, ¿no? Y platicarnos un poco de lo que se trata la película. Pero pues bueno, si se las platicamos, pues ya no va a tener mucho chiste, ¿no? Que la vean. Lo mejor es que la vean y que ustedes hagan su opinión. Pero pues sí, pero pues Alexa nos puede comentar un poquito, ¿no? Sin llegar así a pasarnos los puntos claves de la película. Pues sí, pasarnos una... Bueno, simplemente su opinión, ¿no? Acerca de que si le gustó o no le gustó y algún porqué, ¿no? Sí, también nos dice Mitra que es una rola corta, pero impactante esta instrumental que escuchamos. Con unas voces al final. Bueno, pues seguimos aquí. Como les digo, ese disco lo conseguí ya hace un buen de añitos. Un buen de ayeres, les iba a decir. Pues también, ¿no? Un buen de ayeres. Recuerdo que fui con mi hermano, de mis hermanas. Estábamos bien chiquillos y nos fuimos a la Comercial Mexicana. Este ya lo había platicado anteriormente, pero pues va de nuez. Y sí, nos fuimos directamente a conseguir ese disco. Digo, a ver, vamos a buscarlo, a ver qué onda, ¿no? A ver si lo logramos conseguir ahí en la Comercial Mexicana, que es donde solíamos luego ir a comprar nuestros discos, ¿no? Si no lo conseguíamos por acá en las tiendas de discos que había por aquí, por la casa, por el mercado, pues había unas tienditas ahí de discos, que era donde por lo regular conseguíamos el material, ¿no? Pero no lo pude conseguir por aquí, dije, no, pues yo me lanzo a la Comercial a ver si lo puedo encontrar por allá. Que me lanzo, ya saben, ahí a la sección de discos y a buscarle, ¿no? Ahí en la sección de rock, pasando acetato por acetato, ya saben que en esa época, pues puros discos de acetato, puros discos de vinil. Y que me encuentro este disco de Motley Crue en una funda transparente acá plástica, y el disco con las impresiones, ¿no?, de los músicos ahí, como les dije, ¿no?, en el vinil. Y dije, no, pues está chido, ¿no?, me lo traigo, ¿no?, este es el bueno, pues ya me lo traje y a disfrutarlo, ¿no?, y escucharlo un buen. Recuerdo también que se lo prestaba a algunos amigos porque les gustaba mucho también esa banda y también les gustaba el formato, ¿no?, del disco. En una ocasión me comentó Fabián que ese disco le gustaba tanto que pensaba como que robármelo, ¿no?, ganármelo. Dice, no, yo me lo quería robar, se lo quería volar ese disco, pero pues no se pudo, ¿no? O simplemente pues como que no se animó. Y aquí lo sigo conservando, este disco, ya después de tantos años. Yo pensaba que ya no se... pues que ya no se iba a poder rescatar alguna pista, porque ya estaba muy rayado, ¿no? Yo ya lo notaba así como muy rayado, pues, pero pues parece que sí. Sí, podemos disfrutar todavía de la música que trae ahí impresa. Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente canción. Y esto dice así, vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. You Acabamos de escuchar el tema Helter Skelter, interpretado por Motley Crue. Sabemos que este tema es una canción de Lennon y McCartney, de los Beatles, pero Motley Crue yo creo que le hizo una gran versión a esta rola, ¿no? La de Lennon y McCartney está bastante buena también, siendo la original, pues, ¿qué podemos decir, no? Es una gran rola, pero Motley Crue le supo dar su toque, ¿no? Un toque muy rockerón, más pesadón todavía. A mí me gusta un buen esta rola. Con esta canción cerramos el lado A de este fabuloso disco llamado Shout at the Devil, de la grandiosa banda Motley Crue, banda de Estados Unidos, de Los Ángeles, California. Sí, es una banda de glam metal. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el glam metal, para estar un poco informados acerca del género, subgénero. Entonces aquí dice, el glam metal, también conocido como hair metal, es un subgénero musical del heavy metal que combina aspectos sonoros del heavy metal tradicional, hard rock, punk y pop, con la apariencia visual del glam rock, influidos por las bandas estadounidenses de hard rock de los años 70, y los primeros artistas del glam aparecieron a finales de la misma década, bueno, más bien los primeros artistas de glam aparecieron a finales de la misma década y principios de la siguiente en los clubes nocturnos de Sunset Strip en Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, pues esas son más o menos las influencias de lo que llevaron a crear este subgénero llamado glam metal, influenciados también por el glam rock que surgió en los 70s, también en Inglaterra, ¿no? Porque muchas bandas también se formaron allá en Inglaterra creando toda esta onda del glam, ¿no? Recordemos a grupos como David Bowie con su banda, T-Rex, también Kiss, ¿no? Siendo banda de Estados Unidos, también creó la onda del glam. Y esas bandas fueron las que influenciaron a estos grupos que posteriormente se llamarían glam metal o hair metal. Bueno, vamos a seguir aquí checando a nuestros amigos lo que comentan. Mi buen amigo Mitra nos dice que le gustaría que Alexa sí comentara un poquito, para ahorrarse el posible disgusto, ¿no?, de ver esa película The Dirt de Motley Crue. ¿No? Que dice que los de glam, cuando los chicos le ponían punch a todo lo que hacían, el glam, pelos con crepé y ropa colorida, eso es el glam, dice nuestro buen amigo Mitra, ¿no? Y que sí le ponían mucho punch en su música. Dice que la influencia de Motley Crue llegó hasta Japón. Ejemplo de ello es el Visual Kei. La influencia de Japón también, ya sabes, en los Kiss, ¿no? En pintarse, ¿no? Porque ya sabemos que allá en Japón ya tienen una tradición bien antigua, ¿no? Del teatro japonés, ¿no? Ya saben cómo se pintan, ¿no? Se pintan y hacen sus shows acá muy especiales. Y yo pienso que eso también es una influencia para los músicos rockeros, como Kiss y muchos más que adoptaron esas costumbres de otros países para hacer sus propias caracterizaciones en escena, combinándolas ya con la música, ¿no? Con el rock principalmente. Aquí nos está comentando Alexa algo. Vamos a esperar a ver qué dice Alexa acerca de esa película, a ver si se anima a comentar algo. Parece que sí está comentando algo, pero pues todavía no llega la información. Sí, nuestro buen amigo Mitra pues dice que la influencia del glam, ¿no?, pues llegó hasta allá, hasta Japón. Y sí, pues allá en Japón sabemos que son bien fans del rock. Y todo lo que se hace por acá, por América o incluso en Europa, pues es bien aceptado, ¿no? Ahí en Japón sabemos que hay mucha aceptación del rock, del metal, por los japoneses. Tremendos consumidores de esta fabulosa música. Vamos a darle vuelta al disco mientras, en lo que nos llegan los comentarios. Vámonos con esto. We'll be right back. Escuchemos el tema Red Hot, abriendo el lado B de este disco llamado Shot at the Devil. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues ya nos llegó el comentario de Alexa acerca de la película, su opinión sobre la película, y sí nos comenta que sobre la película que es una buena película, porque pues siempre es emocionante ver lo que pasa a cada rockero, ¿no?, para lograr sobresalir en un medio tan competitivo como es la música, ¿no?, y en este caso el rock. Dice que la recomienda sobre todo para chavos, porque aparecen muchas chavas guapas. Dice que su estilo es diferente, pero es buena, dice. Su estilo diferente en cuanto a gustos de películas, pero es buena. Pero sí nos comenta eso, ¿no?, que en la película pues podemos ver lo que pasan los chavos, ¿no?, o los músicos, o que quieren sobresalir con sus proyectos originales. Y sí, pues se ve ahí claramente, ¿no?, todo lo que tienen que batallar para poder lograr esos sueños o esos ideales que ellos tienen en mente. Y es interesante, yo también ya la vi, pero no se las quiero platicar. Véanla y coméntenos. Aquí el buen Mitra pues nos platica también que pues, en Japón hay mucha buena música, hay muchos movimientos, ¿no?, acá dentro del rock y el metal, pero que es una pena, ¿no?, que por acá casi no se le dé apertura al mercado rockero, ¿no?, el japonés. Hay muy poca promoción de grupos japoneses. Por ahí vi que sí llegaron a venir, o había la posibilidad de que llegaran algunos grupos japoneses. No conozco yo, la verdad, mucho de la música japonesa, pero sí veía que algunos ya son bastante reconocidos en muchas partes del mundo. Y esa banda que no recuerdo el nombre, sí, ya tenía muchos fans aquí en México y andaban con que iban a venir. Hace poco, no tiene mucho que andaba como que sonando ese rumor, ¿no?, de que venía una banda japonesa que estaba impactando, ¿no?, en el mundo en esos momentos. No tiene mucho que les digo que vi ese, ¿cómo se llama?, ese anuncio. Aquí dice nuestro buen amigo Mitra, dice que verá la película, que porque las palabras de Alexa sí las escucha. O sea, que sí le pone atención a ella y como viene de ella, pues dice que sí la va a ver. A ver, que nos comente Mitra, a ver qué le parece esa película. Sí, le pueden buscar ahí también en... Pues si tienen ese servicio, pues la pueden ver, ¿no?, en cualquier momento. Pero si no, pues también ahí en internet pueden buscarle. Y ya saben que de repente, pues por ahí hay alguien que comparte el link para que puedan ver la película. Bien, pues seguimos aquí hablando de este grandioso disco que estamos transmitiendo el día de hoy. Si nuestro buen amigo Fabián anda por allá en su casita ahorita echándose un descanso, ya como que ya lo tenía así como que bien merecido el Fabián, porque pues anda bien ocupado toda la semana, y me platicó en la mañana que lo vi, en la tardecita que lo vi, que se sentía un poco así medio cansadón y que quería hoy relajarse ahí en su casa, pues como para agarrar fuerzas y regresar por acá, compartirnos toda esa información que él atesora. Ya saben que es un gran rockero el buen Fabián, y que es muy importante que esté por aquí con nosotros compartiéndonos todas esas experiencias que él tiene, que es bueno que las comparta para que se enteren de todo lo que él sabe. Ya saben que es padre escuchar a gente que tiene grandes conocimientos acerca de una materia, pues para empaparnos y aprender un poquito acerca de lo que ellos atesoran y lo que ellos conocen. Vámonos con el siguiente tema. Esto dice así. Recuerden que estamos transmitiendo un acetato, un vinilo ya de aquellos años, del 1983. Calcúlenle cuántos años tiene ya. Y yo era un pequeñín cuando compré este disco. Vámonos con el siguiente tema, que dice así. You say Tremendo tema esta baladita, baladita rockera, balada rockera, llamada Too Young to Fall in Love. Es el tema número 8 de este disco, de este tremendo disco, llamado Show at the Devil. Yo tengo un pequeño tatuaje en mi brazo izquierdo, que es la estrella, ya saben, ¿no? La de 5 picos. Y yo me la hice cuando andaba bien loco por esta banda, ¿no? Bien entusiasmado por Motley Crue. Que en ese tiempo pues no había un lugar donde, un lugar seguro donde te pudieras ir a hacer un tatuaje, ¿no? Y a mí me daban ganas de tatuarme esa estrella, ¿no? A mí yo no lo relacionaba con nada malo, ¿no? Simplemente con la onda rockera, ¿no? Yo nada de satanismo ni nada de eso, ¿no? Porque muchas veces los grupos como que tratan de aparentar mucha maldad, pero pues en el fondo pues son bien santos, ¿no? Bien fresones, aunque echan cotorreo, pero pues no se meten en cosas tan oscuras, aunque algunos sí, ¿no? Pero pues yo lo hice así simplemente por sentirme acá en la onda más conectado. Y sí, me hice una pequeña estrellita ahí de 5 picos. Y todavía la tengo. Recuerdo que me la quise quitar en algún momento, pero pues no tuve éxito para quitármela. Y todavía la tengo ya después de hace un buen de años. Es un recuerdo de cuando era bien fan de Motley Crue. Esta rolita de Too Young to Fall in Love, recuerdo con cuando sacaban el video ahí en la tele, pues cómo me emocionaba, ¿no? Ahí todo el show que hacía la banda ahí en el video, los veía así como unos chicos bien malos, ¿no? Pero pues era parte del show de la banda, pues para crear ese impacto en la audiencia. Y yo lo disfrutaba, ¿no? Y lo sigo disfrutando. Veo ese video y me sigue gustando, ¿no? Aunque, pues igual ya con un criterio más amplio, pues te das cuenta de muchas cosas, pero pues para mí siguen siendo muy disfrutables ese tipo de videos y de trabajos, ¿no? Bueno, pues aquí nos comenta nuestro buen amigo Mitra, ¿no?, que hay muchas bandas japonesas que ya han venido a México, y nos pone aquí algunos ejemplos, que vino Dirt and Grey, Ex Japan, Blood y Versalles, entre otras. Dice que han venido aquí a México esas bandas. Dice, pero aún así solo algunos ejemplos de lo más comercial. Que son solo algunos ejemplos de lo más comercial, de lo que se ha escuchado más por allá por Japón y en el mundo, ¿no? Pero dice que hay un buen de bandas que deberían de venir. Por ejemplo, Luna Sea, Glay, entre otras. Mitra se ve que es un gran conocedor acerca del movimiento rockero allá en Japón. Él trae influencia también en sus proyectos. En su proyecto que tiene aquí en México, se ve que tiene mucha influencia de ese movimiento japonés, mi buen amigo Mitra. He visto algunos videos de él y algunas fotos, y se ve que sí, le late mucho la onda acá del visual kei, como él dice, ¿no? Yo no conozco mucho del género, pero pues él dice que es así se le llama, el visual kei, que ya tiene influencia del glam rock de acá, del gabacho y de Europa, me imagino también. Ah, dice que Metallica ya está bien fresón, dice que ya compran en Zara. Dice que sí tiene un poco de influencia, dice este Mitra, acerca de ese movimiento japonés rockero. Bueno, pues seguimos aquí hablando un poco acerca de este material de Motley Crue. Sí, ya han sacado remasterizaciones de los primeros discos que lanzaron. Sí, una remasterización pues es tratar de mejorar el sonido, ¿no? Actualizar la mezcla o la masterización principalmente. Aunque hay veces que sí, muchas veces al remasterizar, ellos le llaman remasterizar, pero en sí hacen una mezcla nueva o le agregan cosas a la mezcla anterior. Mantienen la parte principal, ¿no?, la parte básica de lo que es la canción original, pero sí hay veces que sí le agregan algunas cosas. Y he escuchado algunas remasterizaciones de grupos como The Doors, que pues a mí sí, como que sí me sacaron un poco de onda, porque yo ya estaba acostumbrado a escuchar las primeras versiones, las originales, por así decirlo, ¿no? Y de repente ya oía unos gritos ahí que no estaban puestos en los primeros discos, y como que digo, chale, pues ya como que no me gusta tanto con esos gritos que le metieron. Pero pues ellos trataban así como que de innovar un poco, refrescar la canción. Y ya después era difícil encontrar las versiones originales, porque ya comprabas un disco, bueno, más bien buscabas un disco en internet y ya siempre venían ya así con la versión ya actualizada. Y no, pues ya era una bronca encontrar los originales, pero sí, todavía por ahí se pueden alcanzar a conseguir. Bueno, pues acá seguimos en la plática con los amigos. Dice que, bueno, nuestro buen amigo Mitra nos invita, ¿no? Los invita a todos nuestros amigos de aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, a que lo visiten ahí en YouTube, búsquenlo como Metal Blood. Ahí en YouTube también está en Facebook también. Ahí se pueden enterar acerca de su trabajo que está haciendo. Un trabajo interesante, el que nuestro buen amigo Mitra nos ofrece ahí en su página. Escúchenlo, chéquenlo. Ya saben que es importante escuchar a los artistas mexicanos que están haciendo trabajos interesantes y arriesgados, porque sabemos que el ser arriesgado nos hace innovar. Si no nos arriesgamos, pues nunca vamos a innovar. Y el mundo se mueve a través de la innovación. Es importante que tomemos en cuenta eso y que arriesguemos en nuestras creaciones, ¿no? En nuestros proyectos, siempre tratando de darle un toque de novedad, que no sea siempre lo mismo, ¿no? Que no nos comparen con algo que ya está, ¿no? Sino que se vea que tenemos algo de nosotros, ¿no? Algo muy personal puesto ahí. Eso es lo bonito, ¿no? De poder compartir eso que traemos nosotros así como muy muy, muy dentro de nosotros, ¿no? Que podamos transmitirlo a través de nuestra arte. Vámonos con la siguiente canción. Y esto dice así. Knock 'em Dead Kid. Track número 9 de este grandioso disco llamado Shout at the Devil, de la banda Motley Crue. Es muy padre escuchar la música a través de un acetato. Es muy disfrutable, no sé ustedes qué opinen, pero no es lo mismo poner alta fidelidad, ¿no?, con nuestros CDs o nuestros MP3. Bueno, el MP3 no es alta fidelidad, pero se acerca. Y pues para mí el disfrutar un disco es muy diferente. Ya saben que es todo una especie de ritual sacar el disco de su funda, colocarlo en el tocadiscos, en la tornamesa, y agarrar ese brazo, ¿no?, para colocar la aguja y atinarle a la rayita, ¿no?, como luego decimos, para reproducir ese tema. No es tan fácil, tiene su gracia. Y todo eso hace como que uno se conecte más con el material, ¿no?, con el artista, con la música que viene ahí en el disco. Cosa que yo no disfruté cuando salieron los discos, los CDs. Yo agarraba el CD, pues no era lo mismo ver una portada pequeña a comparación de los acetatos de LPs. Pues no es lo mismo, no tienes el mismo campo, ¿no?, visual, ¿no?, para apreciar todos esos detalles, porque están muy pequeños, ¿no?, los gráficos en una portada de CD. Y en un acetato, pues es la diferencia, ¿no?, de que lo tienes en un formato grande. Y aparte, pues sacar y poner el disco, darle ahí clic, ya saben, en los botoncitos para reproducir el disco. Pues sí, estaba padre, ¿no?, porque sabías que te iba a durar más ese material si lo cuidabas, porque sabíamos que también, nos enteramos después de que también los CDs se rayaban, ¿no? Y si no los cuidabas, de repente, pues ya el láser ya no quería leer las pistas. Y también era un batallar con los CDs después de que ya no los podías igual disfrutar así como te imaginabas, ¿no? Sin fallas, ¿no? Sin errores en la reproducción. Entonces sí, esa magia como que sí se perdió con esos formatos ya digitales. Y entonces ahorita que estamos retomando el vinil, pues no, pues yo siento que es algo muy, muy bonito, ¿no? Volver a sentir esos sonidos y esas experiencias a la hora de reproducir estos discos. Ya sabemos que cuando están rayados, ¿cómo hacen ese sonido, ¿no? Así bien, un sonido muy crujiente, que en el fondo pues como que es parte ya de la música, ¿no? Al escuchar ese sonido acá, que sabemos que, pues no sé, que no se lo podemos quitar, pero que ya es parte de lo que estamos escuchando. Y a la larga, si nos damos cuenta, muchas veces pues ya como que pasa desapercibido ese sonido y nos concentramos ya en lo que es la interpretación, no en lo que ya es la música del artista. Pues no sé qué ustedes qué opinen acerca de este material, si es bueno retomarlo o simplemente pues disfrutarlo si tenemos las posibilidades de contar con estos reproductores todavía antiguos. Este reproductor ya es un aparatito pues ya de aquellos tiempos antiguos, de los 80s, yo creo. Es un Sony, es un comercial. Son de esos como combos, ¿no?, que ya tienen integrado ahí la casetera. Tenía también su reproductor de CD. Bueno, el reproductor de CD lo tenía externo, ya se le agregaba, pero tenía las entradas para el reproductor de CD. Y pues también tiene aquí su red integrado y su tornamesa. Pues está bastante bien todavía este aparatito para disfrutar de esta música, de estos discos de acetato de antaño. Bueno, pues aquí nuestro buen amigo Mitra nos está comentando también, ¿no?, que ya pueden escuchar su canal ahí en YouTube. Escuchen su material que él comparte ahí. Últimamente ha estado subiendo material nuevo que acaba de producir. Pues chéquenlo a ver qué tal les parece lo que está haciendo Mitra. Yo lo recomiendo. Así que siempre recomiendo que escuchen lo que están haciendo los artistas mexicanos con esa creatividad que ellos traen, ¿no? Muy personal. Dice que el acetato lo supera todo a pesar de los ruidos, ¿no? Dice, no por nada muchas bandas aún graban en acetato. Y sí tiene un audio mucho más nítido y claro, dice. Dice que para Mitra que tiene un audio mucho más nítido y claro el acetato. Dice que recuerda cuando invitaba a algunos amigos a poner los discos de acetato, para eso, ¿no? Para escuchar esos discos. Bueno, más bien cuando él invitaba a sus amigos, ¿no? Dice que recuerdo que invitaba a sus amigos cuando ponías un disco para escuchar el disco. O ya nadie, dice que ya nadie hace eso, ¿no? De juntarse para escuchar los discos. Y sí me comentaban algunos amigos que ya han venido aquí, que sí, que era una costumbre llegar a la casa de un amigo, llegar con discos y compartir, ¿no? Ahí la música que cada quien tenía, porque luego, ya saben que es imposible luego tener toda la música que a uno le gusta. Pero si un amigo tiene ese disco, pues ya sabes, era bueno llegar a su casa y escuchar esa música, ¿no? Tú llegabas con otros discos y él hacía lo mismo, ¿no? Disfrutaba de lo que no tenía. O intercambiabas el material, te lo llevabas a tu casa y lo podías escuchar. Y así, ¿no? Podrías ir conociendo más y más, ¿no? Acerca de lo que estaba sonando, ¿no? De la música que había, de los grupos que surgían o de lo que te gustaba. Y eso era muy padre y es algo que pues ya se perdió. Ya no llegas a la casa de un amigo a poner discos. Pues puedes llegar y poner música de YouTube, pero pues ya todos la tienen, ¿no? Si tienes internet, si tienes una computadora e internet, pues ya puedes tú disfrutar de la misma música que puede disfrutar otro que tenga el mismo gusto por la música y que cuente también con su computadora y con internet. Ya pueden ahora sí que acceder a todo ese mundo de la música que está allá en la red, cosa que antes no era así. Si tú no tenías el disco, pues no podías escuchar nada acerca de ese grupo, ¿no? Nos perdíamos de muchas cosas también, ¿no? En aquellos tiempos, porque no teníamos acceso a toda la música como es hoy. Para mí sí es algo muy padre también tener esa posibilidad de conocer música que antes era imposible poder acceder a ella, ¿no? Y me recuerdo cuando íbamos al Chopo, pues había muchísima música, pero pues ni modo, no tenías como que los recursos para comprarte todo eso, ¿no? Ni tampoco tenías lugar como para almacenar tanto material. Pero ahora con internet, ya cuando se digitalizó todo esto, pues tenemos acceso a música que, pues también que nunca nos imaginamos poder escuchar, ¿no? O algún día conocer. Escuchamos música tan antigua, incluso de la primera música que se empezó a grabar, por allá por los inicios de los 1900. Y es algo muy, muy padre, ¿no? Poder conectarnos, ¿no? con la música y con los músicos que lograron plasmar esas ideas musicales en esos primitivos formatos. Es algo muy, muy padre, ¿no? También contar con esa posibilidad. Pero así como les digo, el disfrutar un acetato pues es una cosa muy, muy especial. Vámonos con el siguiente tema, que dice así. We'll be right back. escuchamos 10 Seconds to Love, penúltimo tema de este grandioso disco de Motley Crue, lanzado en el año de 1983, denominado Grítale al Diablo. Bien malotes que se querían portar los chicos de Motley Crue con, lanzando ese disco. Quieren causar como un impacto, ¿no? Hablando de esos temas oscuros. Sí, estuve leyendo algunos unos textos, unos escritos ahí, unos artículos, hablando acerca de Nikki Sixx, cómo fue que se inició en la onda del rock. Ya que vean la película van a darse cuenta más o menos cómo estuvo la onda de Nikki Sixx. Pero pues, a grandes rasgos, pues él, ya saben, pues estaba empapado de lo que sonaba ahí en Los Ángeles, ¿no? Ahí en el Gabacho, ¿no? Ahí en Estados Unidos, ya saben que ahí en el Gabacho, pues la música suena por todos lados y el rock pues estaba en su pleno apogeo. La música ahí en Estados Unidos le daban una gran importancia a muchos estilos musicales. Y el rock pues no era una excepción. Y ya había bandas como Quiet Riot, que sonaban mucho ahí en Los Ángeles. Y Nikki Sixx tuvo la oportunidad de conocerlos. Yo creo que en algunos conciertos, igual que fue a verlos, pues tuvo el chance de conocer a la banda. E hizo amistad con Randy Rhoads, el guitarrista de Quiet Riot, ese gran guitarrista que ya lanzamos un especial en algún momento. Y ese guitarrista que hizo historia con Ozzy Osbourne. Cuando Ozzy Osbourne se lanzó como solista, Randy Rhoads le hizo un gran aporte musical al proyecto de Ozzy Osbourne. Yo, así muchos comentan, ¿no? Algunos amigos comentan que Randy Rhoads de alguna manera impulsó la carrera de Ozzy Osbourne como solista. Y yo creo que sí, porque Randy Rhoads, tremendo músico, gran sentimiento, tremenda imagen. Yo creo que Ozzy Osbourne se influenció bastante de Randy Rhoads acerca de esa actitud profesional en el escenario. Y entonces, como les venía diciendo, Nikki Sixx conoció a Randy Rhoads y Randy lo invitó a que hiciera una audición para Quiet Riot porque se acababa de salir su bajista de Quiet Riot. Y llegó y sí, pues le hicieron la prueba. Nikki Sixx dice que no se quedó, que porque él ya tenía una banda que se llamaba London y pues ya como que no quería dejarlos y pues por eso no quiso entrar a la banda. Eso según comenta Nikki Sixx. Pero lo desmiente Kevin Dubrow, el vocalista de Quiet Riot. Y lo desmiente de una manera tranquila, ¿no? Y sin ánimos de causarle una molestia a Nikki Sixx. Dice que Nikki Sixx llegó y hizo la prueba para integrarse a la banda, pero pues que le dijeron pon un fa, porque la rola lleva un fa y lleva estos tonos. Pero pues que dicen que en ningún momento pudo localizar la nota, que no sabía nada de música. Y pues no, simplemente pues no estaba preparado en esos momentos, así lo dice Kevin Dubrow, para integrarse a Quiet Riot. Ahora sí que él dice pues que no es nada malo, ¿no? Él no, simplemente no estaba, ahora sí que preparado en esos momentos para integrarse a la banda. Pero pues no quería decir que él nunca iba a hacer nada, ¿no? No, simplemente pues iba a llevar su proceso de aprendizaje para poder él después integrarse a una banda o armar su banda como surgió, ¿no? Que posteriormente armó Motley Crue. Y pues para mí, pues no sé, igual Nikki Sixx pudo haber aportado algo interesante en Quiet Riot, pero pues para mí yo siento que fue más afortunada esa parte de no pertenecer a la banda de Quiet Riot y emprender él su propio proyecto. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que hicieron una gran música que, pues yo creo que Quiet Riot pues nunca ha logrado, ¿no? No ha logrado llegar a los niveles que logró Motley Crue. Pues bueno, pues eso fue más o menos una breve anécdota por ahí que leí acerca de este grandioso músico que es Nikki Sixx. Y nos queda como experiencia, ¿no? El ver que el no conocer de música, pero irnos aferrando a nuestros proyectos, a nuestros ideales, nos puede llevar a lograr cosas grandes. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No compararnos con músicos que son súper técnicos o súper conocedores en cuanto a conocimientos musicales. Pues no, simplemente tener confianza en nuestros sentimientos, en nuestra manera de sentir la música y buscar esa manera de poderla transmitir a través de un instrumento, a través de nuestra voz. Confiar en eso, porque eso es lo más importante. ser creativos, confiar en lo que tenemos, porque eso puede superar muchas cosas, incluso la falta de conocimientos musicales en este caso, o de técnicas. Y aquí lo importante es expresarnos, sí trabajar duro, porque se trata de trabajar duro, y confiar en nuestros talentos, en nuestros recursos que tenemos, para poder lograr proyectos que puedan ser interesantes. Y ya lo hemos visto, ¿no? El caso de Motley Crue es uno de esos que con pocos recursos lograron hacer cosas muy interesantes. El caso de Nirvana, que hemos hablado mucho, que con unos escasos recursos musicales, pero con una gran inspiración, un gran sentimiento, una gran garra, logran llegar y trascender e incluso cambiar el mundo, ¿no? La manera de ver el mundo dentro de la música. Es algo muy, muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Confiar en lo que tenemos, y si nos podemos preparar, pues también, ¿no? Hay que trabajar, pero no esperarnos a tener todos esos conocimientos para poder emprender algo, ¿no? Simplemente con lo que tenemos empezar a trabajar, y poco a poco ir progresando, ¿no? Poco a poco vamos a ir aprendiendo, conociendo nuevas cosas, y eso nos va a llevar a ir a hacer cosas diferentes o cosas más elaboradas, o simplemente cosas con expresiones diferentes, tener esos recursos para poder impactar de diferentes maneras. Pues bueno, vámonos con el último tema, pero antes vamos a lanzar saludos aquí a los amigos. Aquí Mitra ya se explayó acá escribiendo un buen de información, ahorita la vamos a leer, que nos aguante tanto Mitra, pero vamos a lanzar unos saludos a los amigos que hoy se conectaron. Nuestro buen amigo Sergio Núñez, ese gran rockero que anda por acá, armando una banda con el buen amigo Davicho. Posteriormente nos pondremos de acuerdo para ver si podemos hacer una producción de algún tema de una canción de ellos, para apoyar también, ¿no?, esos proyectos que tienen los amigos, y apoyarlos con lo que tenemos aquí, con los recursos con los que contamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, también vamos a saludar a Alexan, esa asidua rockera y seguidora de CDMX, la casa radio, también trabajando nuevos proyectos por ahí. Alexa próximamente darán unas sorpresitas por ahí con sus nuevos proyectos que está haciendo, que lleva ya en proceso. También por acá vamos a saludar al buen amigo Carmelo desde Catepec o Estado de México, anda por allá el buen Carmelo escuchándonos. También es muy rockero el buen Carmelín. Ya tiene muchos años que lo conozco al buen Carmelo, y también es muy muy muy muy rockero. A la señora Teresa Torres, o no sé si sea señora o una chava, porque no se ve muy bien aquí la imagen. Es que se ve en la foto que tiene una señora con un bebé, creo, cargando, que le acaba de dar me gusta a CDMX, la casa radio. Pues gracias, Teresa, un abrazo para ti, un saludo. Nuestro buen amigo Mitra, que es ha sido seguidor también de aquí de CDMX, y se solidariza Mitra con nosotros compartiendo la página en cada que hacemos la transmisión, comparte los links e invita, ¿no?, a sus amigos, a sus seguidores a que nos visiten y nos escuchen. Y eso es una parte muy, muy padre de Mitra, que apoya mucho esta onda. Pues también hay que apoyar a Mitra, y recuerden que él tiene su página que se llama Metal Blood. Búsquenlo ahí en Facebook y en YouTube para que vean todos sus videos que va cargando él ahí en su página. También a nuestro amigo Juan Carlos del grupo Zarabanda, ese grupo en el que participan, es su familia, es familiar ese grupo, es un grupo de cumbia, donde participan músicos que viven aquí en Ecatepec y otros allá en un municipio de Puebla. Entonces de repente se organizan para los eventos, y de repente pues unos tienen que venir para acá, ya sea para Ecatepec o los de Ecatepec se tienen que mover para Puebla, pero pues ellos se organizan muy bien y saben hacerlo, ¿no? Saben sacar adelante sus eventos, y vaya qué eventos, yo he visto algunos eventos de ellos, y sí le invierten, como me dice mi buen amigo Juan Carlos, le invierten en la producción. Ellos, haz de cuenta, pues no tienen un super equipo para hacer sus presentaciones, porque son presentaciones hacia el aire libre, y por lo regular en provincia pues hay que hacer una buena presentación, ¿no? Hay que impactar a la audiencia, ¿no? Y eso se debería hacer en todos lados. Entonces ellos llegan, alquilan un equipo, ¿no? Pero en sí, ahora sí que todo el equipo con el que van a hacer la presentación, les llevan templete, les llevan pantallas, les llevan luces, les llevan ahora sí que pues todo el equipo necesario para poder hacer una presentación de alta calidad. Y sí, pues ellos llegan nada más, se montan, conectan y a darle recio, ¿no? Y es muy padre porque pues hacen una buena inversión que sí vale la pena, ¿no? Ya les reditúa ya en próximas contrataciones y aparte pues también ya hacen presentaciones en radio, en televisión. Y eso es muy padre, ¿no? Que le inviertan a la imagen de la banda para poder causar también ese impacto. Y ellos vaya que lo logran hacer, ¿no? Sí le hacen una buena inversión. Igual se llevan poca lana a la hora de que hay que repartir lo que salió de la presentación. Pero como él dice, ¿no? Vale mucho la pena invertirle para poder posteriormente pues ya ganarte tus fans haciendo también buena música. Y y ya posteriormente pues ya si tu proyecto pues llega a trascender, pues ya puedas disfrutar ahora sí que ya de unas buenas ganancias, ¿no? Bueno, pues es mi buen amigo Juan Carlos que nos saluda desde Ecatepec. No sé si esté por allá por Ecatepec ahorita o ande por allá por Puebla, pero pues un saludo para él donde se encuentre. Mi buen amigo Luis Lobo, que también es un gran rockero, ya saben, y Luis Lobo y su hermano René son unos buenos amigos que ya han estado por acá también compartiendo con nosotros ese conocimiento musical y esas experiencias en los eventos de los festivales de rock y de metal en todo el mundo, alrededor del mundo. Bueno, pues aquí nuestro buen amigo Mitra pues nos escribió algo muy extenso. Vamos a ver si podemos ver algo. Sí, nos dice que muchas bandas siguen grabando en acetato porque es un formato que todavía se aprecia mucho por muchos melómanos. A ver aquí. Dice que ya ahora pues ya los seguidores de muchos grupos o los melómanos pues ya es más fácil compartir el link en lugar de compartir discos, porque pues ya con un link pues ya puedes acceder a esa información ahí en YouTube o en algunos otros sitios. Dice que se perdió la convivencia musical, así como platicábamos, ¿no?, hace rato, de que nos reuníamos en las casas en la casa del amigo para poder escuchar su música, sus discos, o incluso pues nosotros llevábamos también música para compartirlo, ¿no?, con ellos, ¿no?, en las fiestas o simplemente estar una tardecita allí escuchando música, ¿no?, echándote un refresco, una cerveza o algo, ¿no?, para pasar un buen momento allí escuchando esos grandiosos discos. Aquí dice Mitra, dice: las bandas cristianas de la época decían que la banda incitaba a sus seguidores a adorar a Satanás. Dice que las bandas cristianas de los 80s decían que Motley Crue incitaba a sus seguidores a adorar a Satanás. La clásica censura ochentera, dice. Sí, son cosas que creían, ¿no?, los grupos cristianos. Dice: la controversia respecto a este tema fue lo que ayudó a que el mundo pusiera atención en ellos. Sí, porque muchas veces es una estrategia de mercado, ¿no?, de mercadotecnia. Decir: vamos a crear ámpula con estos temas, con esta apariencia, pues para llamar la atención. Y muchas veces pues llama la atención de tal manera que pues ya son conocidos por mucha gente o en muchos lados, ¿no? Pero aparte de su música, ¿no?, que es una música de mucha calidad, pero sí pudo haber sido como una estrategia, ¿no? Y más bien pienso que sí fue una estrategia para poder causar ese impacto y que la gente se fijara en ellos y escuchara su música, se diera el chance de escuchar su música y que ya decidiera, ¿no? ¿Lo escucho o no lo escucho? Pero pues yo siento que esta música, al escucharla, dices: no manches, yo no la suelto, ¿no? dice aquí, incluso el álbum contiene una advertencia sobre posibles mensajes subliminales. O sea que pues, hasta dónde llegaron, ¿no? Así para tratar de impactar lo más que pudieran. Dice que también el punk es un ejemplo de ello, que con solo tres acordes hacen unas cosas increíbles. Bueno, eso es hablando de la música, no de la manera de crear música. Lo que decíamos, que con pocos recursos podemos crear cosas interesantes. Recuérdense que hubo una época también en que el rock progresivo, o lo que se denominó rock progresivo en los 70s, pues estaba plagado de virtuosismo, ¿no? Sus composiciones eran muy intrincadas, muchas veces hasta eran como que difíciles de digerir, ¿no? Por la mayoría de la gente, ¿no? Pero aún así, pues, el progresivo tuvo su ¿cómo se llama? Su época de oro. Pero muchas bandas o muchos músicos, pues, decidieron regresar a los orígenes del rock, a la sencillez, a la parte más pura, ¿no? De la creación musical. Y eso era hacer las cosas con cosas muy básicas. Y es muy padre, ¿no? Y es lo que logró hacer el punk, ¿no? Darle ese resurgimiento, ¿no? Ese tipo de, esa manera de componer, con pocos recursos, con pocos acordes, lograr impactar de una manera tremenda en el público y hacerse de una gran audiencia. Como lo que se hizo a principios de los 60, ¿no? Lo que hicieron los Beatles, los Rolling Recuerda que están Stones, en CDMX, los la Who, casa de radio, muchas la bandas casa que del hicieron con rock. pocos recursos grandes Vamos a temas. buscar la aguja Y poco a eso es poco. un ejemplo de lo que hizo el punk, ¿no? Recuerdo también un comentario que hizo el guitarrista de U2, The Edge, que platicó que él veía como que imposible de llegar a ser músico, porque en ese tiempo pues la música progresiva pues era la que dominaba y él veía que sus recursos en cuanto a técnica musical pues estaban muy limitados. Pero cuando surgió el punk se dio cuenta de que sí era posible ser músico y ser exitoso. Dice, no, pues con pocas cosas, con pocos recursos se pueden hacer cosas interesantes. Y pues si ellos lo pudieron hacer, si los punks lo pudieron hacer, pues yo también lo puedo hacer. Y se puso a explorar ahí con su pedal de delay y cosas así, y empezaron a hacer música inspirada en el punk. Y con pocos recursos empezaron a hacer su música y ya sabemos la historia de U2, ¿no? Cómo llegaron a impactar al mundo con su grandiosa música. Pues eso es padre, ¿no? Aquí habla Mitra, ¿no? Que sobre la cuestión de los recursos, que el punk, pues sí, con pocos recursos logra hacer cosas interesantes. Pues sí, eso es algo muy padre, ¿no? Que no se debe de olvidar. Con pocos recursos tratar de hacer cosas padres, porque muchas veces también con pocos recursos también se hacen cosas feas, ¿no? Sin criticar a nadie, pero sí, con pocos recursos puedes hacer cosas interesantes, pero también se hace mala música con esos recursos, ¿no? Aquí lo importante es ser creativos, tratar de explorar al máximo las cosas, las posibilidades de lo que estamos creando y tener esa conciencia de lo que queremos decir, de lo que queremos comunicar con nuestra música. Hay cosas muy básicas dentro de la música que son importantes, que son como mantener el tiempo, ¿no? Mantener el ritmo de la música, que se sienta que fluyes con lo que está sonando, ¿no? Con lo que te está apoyando, con lo que te está acompañando. Si a la hora de hacer una melodía, que tu melodía se agarre bien con tu acompañamiento, por muy básico que sea, ¿no? Si estás cantando, que tu melodía, que tu interpretación esté afinada lo más que puedas y que estés agarrado al tiempo, que sepas igual fluir con la melodía, ¿no? Igual puedes hacer variantes, igual no cuadradas, pero fluir de una manera musical, tener esa conciencia, ¿no? De poderte conectar con la música que estás creando, con lo que te está envolviendo. Eso es muy importante, ¿no? Tener esos recursos básicos, pero bien agarrados, bien dominados. Y es lo que hacían los punks, dominaban bien a la perfección esos ritmos, esas bases, y lograban hacer su música. Lo que hizo Nirvana igual, él mantenía su melodía súper bien agarrada, súper bien afinada, sus acompañamientos súper bien agarrados, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? Con esos pocos recursos, pero explotarlos al máximo de una manera, pues no sé, pues profesional. Sí, trabajarlos intensamente para lograr esas interpretaciones que luego logran impactar al mundo, ¿no? Y cambiar al mundo. Nos dice Mitra que también con bastantes recursos se puede hacer basura. Pues eso sí es cierto, ¿no? Pues hemos hablado también de la música clásica, que no toda la música clásica es buena. Muchos podrían pensar que toda la música clásica es buena, pero pues no, también hay música que pues también dices, no, pues esto no está chido para nada, ¿no? Está muy, muy mal hecho o muy feo o no me expresa nada, ¿no? O simplemente no me gusta cómo lo que me hace sentir, ¿no? Y así, ¿no? Y mucha música como la que se está escuchando hoy en día por acá por México, que ha pegado mucho en los chavillos, que bueno, ya ni mencionarlo, ¿no? Pero pues bueno, pues todos son libres de hacer lo que les guste y pues si les dejan ganancias, pues también está bien, ¿no? Es válido. Pero pues es importante, pues también ser honestos, ¿no? Con lo que creas. Y si te gusta el rock, pues que crees cosas chidas, ¿no? Trabaja para hacer cosas interesantes, cosas padres. Esfuérzate para lograr cosas padres. Sí, trabaja, sea autocrítico para que puedas, pues no sé, mejorar tus composiciones o tus interpretaciones. Pues bueno, pues ya llegó el momento de despedirnos, muchachos y muchachas de aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Es un programa que ya tenía un rato que quería lanzar acerca de este fabuloso material que escuchamos el día de hoy y estamos por concluir. Ya desde cuando venía platicándolo yo con el buen Fabián, le decía que lanzáramos ese disco, que es un disco muy, muy, muy chido, ¿no? Que valía la pena poderlo compartir con la banda. Y no me imaginaba yo transmitir el disco, porque digo, está muy rayado, pero pues no sé, igual a lo mejor consigo por ahí un MP3 o algo para compartir. Pero pues me arriesgué, traté de limpiarlo lo más que pude para poder que se saltara lo menos posible la aguja. Y pues parece que lo logramos, parece que sí pudimos disfrutar de esa grandiosa música de este disco de Motley Crue, denominado Shout at the Devil, que lanzaron en el año de 1983. Pues bueno, vamos a despedirnos con este último tema del disco, ya para que se vayan a descansar después de haber escuchado a esta grandiosa banda, de haberla recordado ya después de esa gran trayectoria, de esos años que han pasado desde que lanzaron ese fabuloso material, ese fabuloso disco. Vámonos con la última canción, que se llama Danger, y ya para despedirnos, ahorita regreso con ustedes y nos despedimos de aquí de la transmisión. Vámonos con esto que dice así, el último tema del disco. Vamos a ponerlo, vamos a bajar la aguja poco a poco, y esto dice así. Danger, que le pone fin al disco Shout at the Devil, de la grandiosa banda de Los Ángeles, California, llamada Motley Crue. Y este disco es mi favorito de Motley Crue. Algunos temas de los otros discos que lanzaron me gustan, pero no son así como que especiales para mí como este. Este tiene, yo creo que está plagado de éxitos. Para mí todas son buenas, son unos super temas. Y siento que con este tipo de composiciones marcaron el rumbo que se seguiría en la composición de los años 80, ¿no? Del estilo de música, ya que ellos iniciaron los 80 haciendo este tipo de metal, este tipo de rock que no se había escuchado anteriormente. Y Motley Crue lo logra de una manera sorprendente, grabando estos grandiosos discos con los que iniciaron los años 80. Pues bueno, vamos a despedirnos, no sin antes agradecerle su amable asistencia aquí a un programa más de los especiales de la Casa del Rock. Ya saben que estamos transmitiendo desde CDMX, la Casa Radio, en Facebook. Búsquenos ahí en Facebook. Estamos aquí en Azcapotzalco, con un rinconcito de Ciudad de México. Ya saben que por internet se puede llegar a todo el mundo. Es una ventaja de la radio por internet, que podemos llegar a muchos lados, a muchos rincones. Luego insospechados, donde la gente tiene acceso a este recurso, nos puede escuchar e imaginar dónde nos encontramos. Y es padre, ¿no?, compartir los mismos gustos por la música a distancias tan largas, ¿no?, tan extensas. Y también es padre compartirlo con los amigos, con la banda que nos acompaña también, que son amigos que conocemos que viven cerca de aquí y que compartimos la misma música y que hemos crecido con esta música tan maravillosa que es el rock. Bueno, pues me despido. Soy Arturo Chendra. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.